protegido a los otros, los niños, niñas y adolescentes. Si los adultos quieren verlo, lo vamos a supervisar. Un payaso, un tilibista y un tambor.

quiero parar. Brinca pa' un lado, brinca pa' el otro y se muere con un ritmo bien sabroso. Se empieza a medio alocar, dando vueltas y empieza a cantar. Para conseguir su casa de sus sueños, debe ir a la selva para encontrar un tesoro. El perro llegó al desierto, entonces le preguntó a un elefante y una jirafa cómo llegaba a la selva. La jirafa y el elefante le dijeron que por el viejo oeste. Entonces el perro se subió a la cabeza de la jirafa. Y entonces dijo, veo la selva, y lo acompañaron hacia la selva. El perro llega al viejo oeste y se encuentra un bicho que es su enemigo. Entonces el perro lucha para que lo deje pasar. Y el perro gana y continúa su camino hacia el tesoro. Llega a la selva y un gato acompaña al perro a una pirámide donde está el tesoro. Llegan a la pirámide y cavan con todas sus fuerzas en una cueva y encuentran el tesoro. Y el perro construye su casa de sus sueños, con piscina y cama king size. En este cuento participamos Alaya, Santiago Amezcua, Regina Ferraz Rodríguez, Ana Robert Ibarra Trejo, Emilia Nanda Estrella Velázquez, Ayamarín Ledesma Flores, en los controles, Rafael Alvarado. Producción, Iván Primitivo González. Esta es una producción de Radio UNAM. Gracias por escuchar este radiocuento. la música? Sí, me gusta porque desarrollamos el oído y me encantan los instrumentos. Ah, ok. Anto, ahora te quiero hablar un poco sobre la música infantil. ¿Sabías que la música infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés? La letra suele ser muy sencilla y repetitiva por su fácil comprensión y memorización. Además de la diversión que pueden pasar, es como los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la música. Ah, ok. Además, los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. Niños y niñas, por allí les damos una sorpresita. Así es, tenemos una sorpresa por allí. Vamos a un corte y volvemos con nuestro programa El Mundo de los Niños. Y cuando regresemos, vamos con la sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas, Anto? Sí. Vamos al corte y ya regresamos. Así es. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Uno canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Canta, canta, trabalenguas, canguas, canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta, el trabalenguas, canta, canto divertido. Paco peca chica chico, cochi cachi chico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachi chico pico. Paco peca chica chico, cochi cachi chico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachi chico pico. Canta, canta, trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta, el trabalenguas, canta un canto divertido. Una parra, raja, guerra, raja, jarro, perra, parra. Rompe porra las amarras, parra raja, parra perra. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra. Rompe porra las amarras, parra raja, parra perra. Canta, canta el trabalenguas, cantas canto divertido. Si lo cantas conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Vientos Sur 88.5 FM. Cultura al aire. ¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! Que no crecerás porque te divertirás. Que no hay que estudiar, que podemos jugar noche y día sin descansar. Que la seño se va a Cancún, que hago el grandul y me ganas tú. Y que si quieres hablar un idioma animal solo tienes que decir esto. Ki, ki, ki, co, co, co, buru, buru, buru, buru, cua, cua. Ki, ki, ki, co, co, co, buru, buru, buru, buru, cua, cua. Despierta el gallo cantando ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Y la gallina poniendo co. Co, co, co, co, co, co. Se oculta el cuco diciendo cu. Cu, cu, cu, cu, cu, cu. Y el pato dice a la pata cuá. Co, co, co, co, co, co. Ki, ki, ki, co, co, co. Jamás usará y rayos no le faltarán. La jirafa lleva la cabeza tan alta que nadie le hablará. Nunca temas al perro que ladra, pues perro que ladra no te morderá. Ki, ki, ki, co, co, co, buru, buru, buru, buru, cua, cua. Ki, ki, ki, co, co, co, buru, buru, buru, buru, cua, cua. Despierta el gallo cantando ki, ki, ki, ki, ki, ki. Y la gallina poniendo co, co, co, co, co, co, co. Se oculta el cuco diciendo cu. El gato jamás con el pez nadará. Los ratones perseguirán. El cocodrilo todos le verán llorar, pero ninguno se acercará. Caperucita con el lobo se quiere casar y la abuela cantará. Ki, ki, ki, co, co, co. Guru, guru, guru, guru, cua, cua. Ki, ki, ki, co, co, co. Guru, guru, guru, guru, cua, cua. Ki, ki, ki, co, co, co. Guru, guru, guru, guru, cua, cua. Ki, ki, ki, co, co, co. Guru, guru, guru, guru, cua, cua. Vamos con música y ya regresamos. 88.5 FM. Cultura al aire. Nos esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 9. ¡Pam, pam! ¡Barabás! ¡Que venga luz! El combate por la vida